naciste para engañar y mentir. Yo te quiero así, pa' mi bien o pa' mi mal, o pa' vivir, me muero por ti. Por eso quiero la dona, que estás honrada conmigo, devuélveme las caricias, que con amor te prodigo, devuélveme. Estrellas en el aire.